Ayer a la mañana, a las 11 de la mañana, fue la asamblea, una asamblea multitudinaria, además más de 2.000 personas, bueno, siguiendo con las medidas de lucha que veníamos teniendo ya desde la semana pasada, entendíamos la mayoría de los compañeros que bueno, había que profundizar la medida y se votó, se mocionó una toma del ministerio y bueno, ganó por amplia mayoría la toma, así que desde ese momento se efectivizó la toma. No es una toma simbólica, sino que es una toma concreta del ministerio. Ayer pasamos la noche dentro del ministerio y ahora nos mantenemos un grupo importante adentro del ministerio y el grueso de los trabajadores digamos, están esperando afuera y un grupo nuestro también afuera para hacer un abrazo simbólico ahora a la mañana. Estamos esperando que termine de llegar mucha gente, que por ahí llega, digamos, ve cómo es la situación acá en los alrededores y estamos esperando para hacer un abrazo simbólico, que es la otra moción que se votó anoche, ayer, y bueno, después del abrazo simbólico entraremos todos los trabajadores al ministerio y continuaremos con la toma. Sí, una toma es una medida extrema que también se toma luego de evaluar distintas posibilidades, me imagino. ¿Han tenido algún tipo de respuesta que vaya en relación con lo que significa tomar un edificio público por parte de las autoridades? No, lo que veíamos es justamente eso. Nosotros entendemos digamos, la gravedad de la medida de la toma, pero también tenemos las cuestiones específicas de la toma. Y bueno, lo que ocurre en la toma es que, digamos, cuando uno hace un paro y al funcionario no le importa hacer el paro, no le importa que se haga el paro, digamos, hay que llegar a una medida extrema. Digamos, la toma tiene como finalidad eso, vencer esa situación en la cual el patrón no le importa que vos no estés trabajando. Y esa es la situación que venimos denunciando nosotros, no ya desde hace semanas, sino desde hace meses, en la dirección de escuelas, digamos, donde hay algunos lugares como mantenimiento, infraestructura, que se están vaciando, también los talleres. Se están vaciando, digamos, de presupuesto, de materiales. Entonces, digamos, se nota que a los funcionarios no les importa que no haya obras en las escuelas. Digamos, salvo algún caso resonante donde puede quedar herido algún alumno, algún docente, digamos, las escuelas no se están arreglando y ellos no demuestran preocupación por solucionarlo el tema. Entonces, evidentemente, hacerle un paro cuando eso no tiene intenciones de que las direcciones y las diferentes dependencias funcionen bien, es también hacerle el juego a ellos. Entonces entendemos que la toma es la medida extrema que tenemos que llegar justamente para resolver estas cuestiones y que, bueno, estamos esperando algún contacto, algún canal de diálogo con las autoridades, canal de diálogo que venimos solicitando a través de nuestro gremio, a través de ATE y a través de todos los medios posibles, digamos, pero bueno, hasta ahora hemos tenido ese canal de diálogo que nos permita solucionar el conflicto. Eso te iba a preguntar, ¿no se acercó ninguna autoridad todavía? No, hasta ahora no. Bueno, ya desde antes de la toma veníamos intentando este canal de diálogo. Las autoridades se han manejado no dialogando, sino por el contrario, durante la marcha de 3.000 trabajadores del viernes pasado, respondieron con un anuncio de más ajustes, un anuncio que no nos los hacen a la asamblea de trabajadores, sino que lo hacen dirección por dirección, intentando dividir la lucha, pero bueno, es un intento de, digamos, de amedrentar a los compañeros, digamos, con más recortes. Entonces me parece que no solo no tiene un canal de diálogo, sino que cada vez endurece más su posición. Uh-huh. Bueno, por eso nosotros también endurecemos nuestra posición y solicitamos ese canal de diálogo. Ariel, ¿y han logrado tener algún tipo de vinculación con los docentes organizados en relación a este conflicto? Con los docentes hemos tratado de sacar materiales, hemos pegado en los diferentes organismos algunas contribuciones. Nosotros entendemos que le hacemos a los docentes al explicarles cómo son las medidas que están pasando, medidas que son de ajuste para los docentes y auxiliares, pero que parecieran ser cuestiones técnicas. Digamos, son todos recortes de salarios que ellos han de trabajo que ellos han hecho y no le están pagando el salario, y bueno, parecían cuestiones técnicas, en realidad... Claro, hablan como de una reestructuración. Ellos lo presentan, claro, como una reestructuración, como problemas técnicos, como problemas, digamos, disfrazan lo que en realidad es un ajuste también para docentes y auxiliares. Uh-huh. El recorte de cargos de auxiliares, digamos, el cese de muchas suplencias de docentes, digamos, un montón de determinaciones que, digamos, no se le han presentado a los gremios docentes como un ajuste o como un paquete de medidas, sino que simplemente se aplicaron y, digamos, así por lo bajo, sin levantar mucho la perdiz, para que, digamos, no haya paros docentes. Y bueno, digamos, pero nosotros entendemos que en realidad es un paquete de medidas de ajustes que lo incluye a ellos también. Uh-huh. Por eso hemos intentado sumarlo. Hemos tenido mucha compañía ya desde la semana pasada de algunas fracciones del SUTEBA, fracciones que ya han estado con nosotros en otras luchas, que entienden que la lucha no es entre trabajadores, sino contra los funcionarios. Uh-huh. Pero bueno, el grueso del SUTEBA, por ejemplo, no tiene una política de sumarse a la lucha, sino de, por el contrario, por ahora, digamos, hacer margen. Ajá, mira. Bueno, entonces, recapitulando un poco, se viene un abrazo simbólico ahora y luego continúa la toma, por lo menos por el día de hoy, hasta que haya algún tipo de respuesta. Claro, sí. Ahora está la toma, digamos, cualquiera que pase por el ministerio va a ver casas cortadas alrededor, y bueno, la totalidad de los trabajadores del ministerio somos muchísimos, acá en los alrededores, digamos, todo en calle 56, calle 57, 13, 14, digamos, por el ministerio, bueno, esperando hacer este abrazo simbólico y mantener la toma hasta tanto no tenga el diálogo para solucionar estas medidas de ajuste. El vaciamiento por un lado, y por el otro lado los 140 despidos que tuvimos y el recorte salarial que tuvimos todos los trabajadores administrativos. Uh-huh.